La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De febrero, es día domingo, quinto domingo del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra que la Iglesia proclama este día en todos los idiomas del mundo. Entonces surgirá tu luz como la aurora, del libro del profeta Isaías. Les he anunciado a Cristo crucificado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ustedes son la luz del mundo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Del Salmo 111 respondemos: El justo brilla como una luz en las tinieblas. Hoy a simple vista prevalece la luz, el brillo, el brillar. Aparece también la sal, dar sabor. El domingo pasado debimos haber escuchado las bienaventuranzas, pero cayó día 2 de febrero. Este domingo y los domingos anteriores a la cuaresma, es decir, anteriores al 26 de febrero, vamos a ir escuchando el Sermón de la Montaña con sus diferentes temas, diferentes acentuaciones. Y hoy el tema es la luz, es la sal. 9 de febrero. Se acaban de cumplir 103 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No sé cómo pasaríamos ese día, 5 de febrero. Da la impresión de que hoy tenemos otras urgencias, otros intereses, otras necesidades. Pero, ¿qué significa la Constitución Política de un país? Es el documento fundante, pudiéramos decir, que el mismo país se da a través de sus representantes. Presenta el horizonte del país que se anhela, la visión que enmarca el tiempo que se vive, los valores fundamentales en los que se cree y por los que se lucha. Recoge sueños, pero también aspiraciones. Recoge frutos de luchas sociales anteriores, pero también el pensar de la gente actual y, como decía antes, el futuro, el horizonte en el que nosotros quisiéramos vivir. También pone en letra normativa, tenemos que aceptarlo, los intereses de los ganadores. Una constitución refleja las ideologías dominantes y puede convertir en ley ciertos prejuicios de los nuevos conquistadores. La naturaleza humana se hace presente. Pues bien, valores, constitución, luz del mundo, sal de la tierra. Lo acabamos de escuchar. No sé si esto lo han escuchado a través de 103 años después de la última promulgación de la última constitución, los constituyentes. No sé qué tanto haya influido el Evangelio en el espíritu y en la letra de nuestra constitución. Hoy pudiéramos decir, hablamos de valores. Los valores que vivimos, pero también los valores que nos faltan. Cuando sucede cualquier acontecimiento trágico, pues todo el mundo va a buscar causas, razones y se pregunta por qué. Y en muchas de las ocasiones, en general hablamos, ¿dónde están los valores? Hoy el Señor nos dice, nos pide, nos exige con amor que seamos luz del mundo. Es la hora nuestra para que ahí donde estamos, ahí colaboremos con los valores del Evangelio. La luz, luz del mundo, luz y mundo se ven. Sal, la sal es invisible, pero se conoce por el sabor. El discípulo de Jesús, modelo 2020, pues tiene dimensiones de visibilidad y de invisibilidad. Se deja ver por lo que hace. Se deja sentir, aunque no se vea, por el sabor que pone a su compromiso social. Como la sal, el cristiano sazona la vida con los valores del Evangelio. Como la luz alumbra y brilla en la noche de tantas confusiones e indiferencias. Como ciudad se deja ver como artesano de relaciones sanas, justas y pacíficas en el existir diario. Papa Francisco, ¿cómo nos insiste en la dimensión social del Evangelio, en la dimensión social de nuestra fe? No hay duda de que nuestro mundo necesita de cristianos luminosos y sazonadores que tejan bien el tejido social del mundo globalizado en el que estamos viviendo. En este mundo con oportunidades, grandes oportunidades, pero también con grandes debilidades. En este mundo convulsionado, lleno de conflictos, pero no olvidemos, también lleno de posibilidades. Ahí estamos llamados a ser luz. Luz que vuelve a encender la esperanza. Luz que facilite el camino de una vida digna, reconciliada, justa, en paz. El antitestimonio más visible de un cristiano es la indiferencia, el apagar su luz, el enterrar esa sal. La tarea del cristiano es irradiar con alegría las infinitas posibilidades que el amor de Dios puede provocar y sostener en nuestro mundo, en todos los amores que tejen la vida. Digamos hoy no a cristianos apagados, no a cristianos desabridos, a cristianos indiferentes, no a cristianos acomplejados, escondidos debajo de la mesa. Y digamos sí al cristiano sencillo, alegre, lúcido. Sí al cristiano llamado a ser fermento de evangelio. Sí, necesitamos cristianos audaces, cristianos creativos, que no solamente vivan de aplicaciones del pasado, sino que vean también las enormes posibilidades a las que nos abre el Espíritu Santo en nuestro tiempo. Es día domingo. Miremos esta semana que iniciamos, miremosla con la luz, del Evangelio. Ánimo, haz de este día un gran domingo.